Rosaura, te presento a uno de los despedidos. Diego Geller, de trabajador del diario Perfil, y bueno, uno de los... ¿13 o 12? 12. En esta tanda somos solo 12, porque parece que hay otras tandas de más periodistas despedidos. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos interesa. Dale, hoy. Es interesante, nosotros desde los medios comunitarios, alternativos y populares, desde el primer día de la desaparición de Luciano y que los familiares empiezan a hacer las denuncias, forma parte de nuestra agenda. Pero en los medios tradicionales, y como decía Rosaura, si no es por digamos alguna práctica personal o individual de algún periodista, este tema y los temas de gatillo fácil no aparecen. Sí, es verdad. Voy a hacer una breve historia de Luciano Arrua en los medios, que es desgraciadamente no es lo que debería ser. El día que se denuncia la desaparición de Luciano Arrua, Clarín y La Nación publican una página con la foto de Luciano Arrua. Crónica también publica una página, y Página 12 hace una doble página. Eso fue un mes después, más o menos unos días después de la desaparición. Desde ese entonces hasta ahora, Clarín y La Nación no volvieron a publicar ninguna noticia más del caso. Ya estamos hablando de 5 años que no han publicado nada. Página 12 es el único medio que sigue, digamos, podríamos decir, mensualmente el caso, cuando hay algún tipo de novedad judicial o algún tipo de actividad que organizan los familiares de Luciano, de Vanessa. Y la verdad que es curioso porque ya vivimos 10 años de un gobierno que permanentemente nos habla de los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos del pasado, como una de las grandes políticas de Estado, y sin embargo el caso de derechos humanos más grave que ha ocurrido en la Argentina, o al menos en mi opinión es el caso más grave de la Argentina de derechos humanos desde la democracia, los medios de comunicación no le han dado importancia o le han dado muy poca importancia. En mi caso yo he publicado en Perfil todas las notas que he podido, que me han dejado. De hecho, el año pasado, cuando se cumplieron 4 años, publicamos una nota especial que digamos que yo logré colarla porque había una columna de Horacio Verbitsky. Eso hizo que rankeara un poco más y que mis editores se les encendieran un poco más los ojos. Y pudimos publicar una nota de 4 páginas, que para un medio de comunicación grande, meter una nota de 4 páginas de Luciano Arrua, es realmente es todo un logro. Ahora, perdóname, ¿vos crees que eso es un hecho aislado o...? En realidad podemos pensar que si los periodistas tuvieran estos temas en agenda, podrían arrancarle a las editoriales mayor espacio. Mira, es una dialéctica engañosa porque los periodistas no siguen, los periodistas que no les interesa este tema, o siguen policiales, o siguen información general, por lo general si no tienen una motivación desde los editores del medio que les interesa eso, eso en general desmotiva mucho. Ya hoy en día una redacción en la Argentina es muy desmotivante porque los sueldos son malos, los tiempos son pocos y por lo general hay muy poca motivación desde dentro de los medios para poder investigar un tema. El tema de Luciano Arrua es muy complicado de investigar y les puedo explicar claramente por qué. Porque al ser la policía la que está sospechada y al haber tenido una fiscal, Roxana Castelli, que lo que se dedicó a entorpecer la causa en los primeros 35 días... hay mucha evidencia de la causa que ya no existe. Entonces, realmente es muy complicado investigar. La otra cuestión es, y bueno, los 8 policías acusados, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? ¿Realmente los echaron o siguen trabajando? La policía bonaerense no te da información. Si realmente no sos amigo de Paulo Cablan, que él habla todos los días con la policía bonaerense, yo intenté obtener información de dónde están los 8 policías, dónde viven. La policía bonaerense no pasa esa información. Realmente, desde el punto de vista del periodista, es un caso muy complicado de investigar y que para los medios rankea poco. Si Luciano Arrua era un pibe de Recoleta, los 8 policías estaban detenidos en 3 días, enjuiciados en 4 meses y presos en 9 meses. Pero como Luciano Arrua era un pibe pobre, era un negrito de La Matanza, que no le interesa a los grandes medios, porque la gente que consume medios quiere impacto, quiere tetas, quiere culos y quiere shopping, Luciano Arrua no rankea para ese tipo de entretenimiento de los medios. Por eso han pasado 5 años y no hay ni un solo policía, ni siquiera imputado. Creemos que tienen un sumario administrativo en la policía, que tampoco hay pruebas de eso. No hay acusados, ni hablar de procesados. Entonces, digamos que lo único que podemos decir es que la policía bonaerense y Daniel Scioli y Casal y el gobierno de Cristina Kirchner tuvieron la mala suerte de que Vanessa Orieta sea hermana de Luciano Arruga. Porque hay un montón de Lucianos Arruga en todo el país que han quedado en la nada porque las familias no tienen ni apoyo político, que tampoco lo tiene Vanessa, ni apoyo económico, ni ningún partido político atrás, porque Luciano Arruga no es Mariano Ferreira, que tiene a toda una estructura de un partido político atrás que puede movilizarte 10.000 personas a Plaza de Mayo. Es una chica que ha peleado sola, una chica que vive en una casa acá a la vuelta, donde la puerta, no sé si cierra, sin ningún tipo de respaldo, que es una chica que mide 1,60 m, estudiante universitaria, madre de un bebé, y todo lo que ha logrado, o sea, bien lo que ha logrado Vanessa Orieta. Es realmente increíble, es para sacarse el sombrero. Y yo digo que la policía ha tenido la mala suerte de que Vanessa Orieta era hermana de Luciano Arruga, porque si no, el caso de Luciano podía haber quedado más todavía en el olvido. Ahora, digo, ambos como periodistas sabemos que muchas veces que los temas, estos temas permanezcan en la agenda de una sociedad depende justamente de nosotros, del laburo que hagamos nosotros, y en muchos casos depende más de ustedes, los que están en los medios tradicionales, que de nosotros que estamos en los medios comunitarios. Yo insisto, digamos, que este tema sea hoy un tema masivo, alcanza con que le contemos a la gente que nos está escuchando por radio que la plaza está repleta por donde uno mire. Uno mira para todos los costados donde hay actividades y hay gente. Claro, es increíble porque van pasando más años. Yo le digo siempre a Vanessa, Luciano va creciendo. Ya tiene 5 años y va a tener 7 y va a tener 10. Y la lucha va, si bien muchos tienen el temor de que si no hay un juicio oral, si no hay procesados, que eso es lo que puede hacer que la noticia esté en los medios. Ahora, perdóname que te interrumpa. Yo digo dos cosas. Una, que va creciendo a pesar de que no está en los medios tradicionales. Porque en general siempre suele ser que las cosas primero aparecen en los medios y después se refleja, este tipo de casos por lo menos, la sociedad se conmueve porque la ve en los medios tradicionales. Este caso fue al revés, digamos, a pasito dormía, con los pasitos cortos que da Vanessa y que dan los familiares y amigos, se logró ir abriendo esto a más gente que la que escucha nuestros medios, que es donde el tema estuvo en agenda desde el primer día. Pero falta ese último envión, digamos. Cuando los que tenemos ocasión de ir a un medio tradicional a laburar, tenemos que explicar todavía quién es Luciano Arruga. Claro. Antes de empezar a hablar. Mira, el año pasado, es increíble porque el enero del año pasado, pocos días antes del aniversario, no sé si ustedes recuerdan que el CELS, que está bastante involucrado en la causa, de hecho, Eva Sprela y otra abogada más que no me acuerdo, son patrocinantes de los familiares. Porque en un principio solo había un abogado que es amigo de Damián Peirano, que él conoció a Luciano Arruga en ese momento. Cuando Luciano desapareció, él era el novio, era novio de Vanessa. Y el CELS se suma después a la querella. El CELS realmente fue el gran impulsor de que la causa llegara a los medios, especialmente en enero pasado. Horacio Verbitsky, un día a las 4 de la tarde, yo lo fui a cubrir para Perfil, él convoca una rueda de prensa donde se iba a anunciar que ellos iban a reclamar que la causa pasara de la justicia ordinaria de la matanza, con realmente fiscales y jueces muy, muy presionables por la policía y el poder político. Ellos querían que pasara a la justicia federal. Si bien la justicia federal, digamos, de zona oeste, tampoco es la panacea de la justicia, se cree que son menos maleables o menos presionables que la justicia ordinaria. Entonces, bueno, hicieron ese pedido, también amenazaron con hacer un juicio político a las primeras fiscales que intervinieron en el caso, sobre todo la primera, Roxana Castelli, que lo único que hizo en 38 días fue entorpecer la causa, ocultar muchas pruebas muy valiosas, en el caso que haya un juicio, que todos esperamos que lo haya. Sí, no es que no hizo nada, digamos. Hizo las cosas para que... Exactamente, o sea, Vanessa contó una vez, esto lo publicamos, que Roxana, la fiscal, la cita a Vanessa, y atrás de los fiscales estaban los mismos 8 policías que están sospechados de haberse llevado de acá en la esquina a Luciano en aquella noche del 31 de enero de 2009. Entonces, esa mujer, obviamente, que jugó para la policía, entonces también hubo una amenaza a hacer una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Ese tema sí sale en los medios, TN vino con TN vino ese día, al día siguiente, TN vino acá a hacer una entrevista a Vanessa. Yo la verdad que no lo podía creer, que estaba TN en la plaza y que Vanessa estaba saliendo en TN en vivo. Realmente había que pellizcarse ese día. Obviamente que TN el día se fue y nunca más le importó el caso. Pero la cuestión es que durante dos días el caso volvió a los grandes medios y eso logró que hubiera movimientos políticos. Realmente sirvió para algo. ¿Qué se logró? Que la causa pasara a la justicia federal, que es algo. Y también se logró de que Luciano Arruga ya no fuera buscado como un chico perdido en Carrefour, porque hasta ese momento era como desconocimiento de paradero. Sí, averiguación de paradero. Hasta hace un año. Ahora es desaparición forzosa de personas con unas penas mucho más graves. Y a partir de ahí, digamos que la causa judicial empezó a moverse un poco. Diego, muchísimas gracias por haber pasado este ratito. Muchas gracias por darme este espacio. Diego Geller, de Editorial Perfil, aquí uno de los trabajadores, de los 12 trabajadores despedidos, que están en conciliación obligatoria, por eso todavía siguen laburando en Perfil. Habrá que estar atentos a eso. Nosotros, porque viste que en los medios tradicionales no se habla de los problemas que hay en las otras empresas con los trabajadores. Es un pacto entre patrones, hay una patronal detrás. Bueno, nosotros como no tenemos patrones, en general estamos atrás de los conflictos sindicales que sufren ustedes. Lo último, dale. No, yo quería decir, si alguien tiene ganas de hacerme una pregunta, el tema de los medios, Luciano Arruga, etcétera, etcétera, porque también hay una posibilidad que en los próximos meses estemos trabajando para hacer un libro de Luciano Arruga, que lo venimos postergando con un compañero de Clarín, que estamos muy ocupados y parece que vamos a reactivarlo ahora. Básicamente la idea es que sea una editorial que le pueda dar una difusión. No lo hacemos por dinero, no lo hacemos por ego, no nos interesa recibir premios ni estar en la Feria del Libro, realmente lo único que queremos es que el caso de Luciano Arruga se difunda. Bueno, lo buscan a Diego, es alto, si alguien le quiere consultar, es altísimo, lo van a ver ahora cuando se pare, así que lo van a identificar fácilmente. Decime, hijo, ¿con qué seguimos? No, seguramente, Diego, nos gustaría quedarnos escuchando a Diego también, pero lamentablemente hay muchas cosas que decir, hay mucha gente que se acercó hoy acá. En unos minutos continúa la mesa que recién empezaba hace un rato de los derechos humanos de hoy. Hay muchos otros familiares que vienen a denunciar sus casos, pero en un ratito empieza, está Vanessa Orieta en el escenario principal porque está con ella María Luján Rey, la mamá de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once, y va a decirnos algo. Y también está con ella Delia Fucci, mamá de Pablo Fucci, que es una de las víctimas de Cromañón. Unos minutos nada más en el escenario principal y volvemos acá con la mesa de derechos humanos que continúa.